Este podcast se escucha por Nova Hits Radio y se transmite por novahitsradio.com. Música subterránea, música con conciencia. Buenas amigos de Subsuelo S.A., gracias por escucharnos y estar acá presentes en un programa más. Y bueno, después de un par de semanas ahí que por diferentes razones no pudimos emitir en vivo, por acá estamos de regreso. Y bueno, hoy Subsuelo nos dedicaremos a solamente escuchar punk, punk rock, hardcore y sonidos similares. Bueno, arrancamos con Longshot. Un disco llamado Hip Hop para Punk Rockers. Y sí, ya escucharon algo de Hip Hop con una letra bastante interesante. Y bueno, esto material, como les dije, Longshot, del colega Gastón Espinosa de allá de México, que bueno, por acá estuvo unos, creo que dos veces, una vez o dos veces estuvieron por acá y desgraciadamente no pude ir a verlos, pero bueno, este fue su primer material. Es un CDR y a mí me tocó la copia 242 de 500 copias. Dice que fue editado por Horno Producciones, Blood Pack, y el otro no lo leo muy bien. Bueno, eso era, el tema era 27% más a la libertad. Y ahora vámonos con esto otro que se llama La Música Te Odia. Bueno, ya saben, Subsolo es de San José, Costa Rica, transmitiéndose todos los lunes por novahitsradio.com, emisora 24/7 que, bueno, nos brinda este espacio para que escuchen Subsolo en vivo, que también lo pueden escuchar en diferido, ya sea por las plataformas digitales donde subimos los espacios. En nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, en iVoox, en iVoox, ahí lo buscan como Subsuelosa, y también en archive.org. Y bueno, continuamos, estamos escuchando un par de bandas argentinas, primeramente la gente de Del Mar, que por ahí se menciona que estaba integrada por un chico, Tommy, ex integrante de la banda Milhouse Crew, que luego se formó en 1985 como de inspirándose a hacer banda, a hacer música de bandas como All Descendants, Hard Songs, etc. Y bueno, por ahí banda que estuvo formada aproximadamente a mediados, inicios de los 90s, y seguidamente estuvimos escuchando también a estos otros veteranos de la escena punk rock, una banda bastante importante. Estamos hablando de la gente de Eterna Inocencia, de un disco llamado A los que se han apagado, disco del 2001. Y bueno, Eterna Inocencia estuvo activa desde igual inicios, mediados de los 90s. En su espalda tienen gran cantidad de material y me parece que por ahí todavía siguen activos. Entonces, como les dije, hoy va a ser un especial, no especial, no, un programa solamente de punk hardcore, y ya como estoy viendo la cosa, creo que será solamente sonidos latinos. Bueno, continuamos, ahora nos vamos con una banda narcopunk de Perú. Ellos son Autonomía. Han tenido ahí varios cambios en sus sonidos, y este es de un EP, un 7 pulgadas compartido con los chilenos de Infiel. Pero bueno, esto es de momento Autonomía desde Perú. Yeah. bueno, daba inicio a aquella década de los 2000, y una banda de Guatemala llamada Desadaptados ya estaba haciendo lo suyo por ahí. Nos visitó varias veces y bueno, ahí nada más de escuchar. Desadaptados, banda, como les digo, banda de Guatemala que estuvo por acá varias veces, y lo que escuchamos era Cerebros Podridos y No Es Tarde, Johnny. En su momento la banda fue Fernando en la voz y batería, también estuvo tocándola por ahí, Punkor en la voz y en la guitarra, Samuel en la batería y en los coros, y Lager, que ya no está con nosotros, en el bajo y en los coros. Y bueno, esos eran Desadaptados. Ahora nos vamos a darle vuelta al EP que les dije, el Compartido Autonomía con Infiel, para escuchar un par de temitas de estos chilenos de Infiel. Bueno, para destacar ahí el colega de Infiel, Nicolás, que es el de la guitarra y la voz. Es un excelente tatuador allá en Chile, ahí tiene su estudio y entre otras bandas, porque también ha tocado en otras. Él gustosamente nos cedió, nos donó, nos graficó el logo de Subsuelo S.A. en aquellos inicios del proyecto de Subsuelo S.A. y él gustosamente lo hizo, y así que ya te lo he dicho, Nico, pero de nuevo, muchas gracias por todo, muchas gracias por el logo, y bueno, que suene Infiel. Entre esta misma gente del pueblo hay traidores que dejan una gran fisura para que nuestro enemigo entre sin golpear la puerta y nos dé el palazo siempre. Este enemigo también habita en nosotros, en el cuerpo de cada uno de nosotros, y a veces se filtra en los sueños o en el mismo día con los ojos abiertos y nos deja inválidos y permitimos que nos atropellen, y nosotros también atropellamos y nosotros también cometemos injusticias, y día a día tenemos que desconfiar primeramente de nosotros para que no nos traicionemos, porque la traición y la cobardía está ahí todo el tiempo acechante. We'll be right back. vivió y va a venir a ver el cuerpo que desastró para mí y van a ver de vivo chichivo. ¿Aburrido de escuchar lo mismo? Pues seguirás más aburrido, pero con música distinta. El suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bueno, terminamos de escuchar a la banda argentina Los Perversos. Esto de un disco del 2008 llamado Rock and Crust. Como ellos mismos dicen, esto fue grabado con una audiocasetera y en la habitación, o en la pieza, como dicen ellos, en la pieza del Punky. Escuchamos un par de temas, Venganza, y este último, en teoría dice Light My Fire, una versión propia de Los Doors. Y bueno, continuamos, ahora nos quedamos, más bien acá en Costa Rica. Vamos a escuchar el último material de la banda Ladrona, una banda bastante interesante que ha cambiado de formación y bueno, ahora es un quinteto que le da más poder al sonido de la banda. Aparte, bueno, también, como les digo, el sonido cambió en relación a su primer material de hace unos años atrás. Y bueno, este disco contiene 8 temas y un bonito EP. Los artes de ellos siempre son bastante interesantes, bastante bonitos. Y bueno, ellos van por las letras ahí un poco caóticas, tal vez algo de introspección también por ahí, y mucha furia en lo que hacen, en lo que dicen. Bueno, también estuvieron hace poco de gira ahí por Europa. Europa, estuvieron en el K-Town Fest, un festival bastante importante en cuanto al punk. Y bueno, una banda que vale la pena darle seguida por ahí en sus plataformas digitales. Por ahí están en Bandcamp, creo que también en Facebook, en Instagram y demás. Entonces, estos son Ladronas de Costa Rica. Vamos a escuchar un par de temas de su más reciente EP llamado Lágrimas. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! Tierra para el que la trabaja. Qué fuerte soy porque odio. Y lo grande del caso es que había algo dentro de mí que no decía nada y yo sabía que estaba mintiendo. Entonces... hace frío, pero ya dentro de muy pocos días empezará la primavera. Parecía que el invierno no se acabaría nunca, y la manada se moría de hambre. El líder, el más viejo de todos, iba delante e intentaba animar a los lobos más jóvenes, diciéndoles que la primavera no tardaría en llegar. En un momento dado, uno de los lobos jóvenes decidió parar. Dijo que ya tenía suficiente frío y hambre, y dijo que se iba a vivir entre los hombres. Porque lo más importante de todo es mantenerse con vida. El lobo joven se dejó capturar y con el paso del tiempo se olvidó de que había sido un lobo. Un día, muchos años después, que había salido a cazar con su amo, corrió servicial a recoger la presa, pero descubrió que la presa era el viejo líder de la manada. Se quedó allí en silencio, avergonzado, pero el lobo viejo habló y le dijo: «Me muero muy feliz porque he vivido toda la vida como un lobo. En cambio tú no perteneces ni al mundo de los lobos ni tampoco al mundo de los hombres. El hambre viene y se va, pero la dignidad, una vez perdida, ya no vuelve nunca». Thank you. mensaje al pueblo oyente. Le damos gracias a la música, que nos da un desfogue para eliminar esta impotencia en contra del sistema imperialista. Le damos gracias porque sin ella, en vez de instrumentos, tuviéramos armas para luchar en contra de este sistema. Este sistema que abusa de aquellas personas que no pueden ver los hilos que los manipula como marionetas. También abusa de los que sí podemos verlos, mas no podemos cortarlos, porque nos acusan de terroristas, eliminándonos con muerte y cárcel. Oh sistema capitalista, que nos oprime con su peso de dinero y poder. Oh pobre de nosotros, que aguantamos ese peso como resortes. Resortes que algún día no aguantarán ese peso y buscarán un desfogue para salir de ella, cayendo todo con su propio peso. Entonces nada más podrá detenernos más, ni una ley antiterrorista, oh gobierno capitalista. Terminamos de escuchar un par de bandas que vienen un disco, un CD split, un CD compartido llamado Existimos. Y por un lado teníamos a la gente Huesipungo, bueno, esta banda bastante importante del hardcore punk político, integrantes latinos radicados allá en Nueva York. Por ahí más o menos se menciona que Huesipungo es una palabra en quechua basada en el libro homónimo de Jorge Icaza. Bueno, la banda se formó en 1989 y a partir de ahí ha estado lanzando materiales. todavía se mantienen activos y siempre activos y participantes en lo que sea el punk, el anarcopunk, de migrantes, etc. Entonces una banda bastante comprometida en cuanto a lo que hace y lo que dice. Y por el otro lado teníamos a la gente No Abuse, otros latinos radicados allá en Estados Unidos, que poca información tengo de ellos, pero las letras dicen mucho también, y también para tener un compartido con Huasipungo, que sí, lo puedo decir claro, son bastante quisquillosos porque igual tienen ideas muy claras de cuáles bandas sí y cuáles bandas no les interesa compartir. En fin, dos excelentes bandas del movimiento punk anarquista contestatario de bandas con integrantes latinos radicados allá en ese gran país grande en territorio llamado Estados Unidos. Ahora nos bajamos, vamos a Colombia, vamos a escuchar otros veteranos de la escena hardcore punk de allá de Medellín, y estamos hablando de Fértil Miseria. En este disco llamado Cadenas, el 7 pulgadas, en su momento eran Vicky en la voz, Juan en la guitarra, Piedad en el bajo y Yola en la batería. Fértil Miseria aún continúan tocando, siempre en lo suyo, y bueno, una banda bastante importante, como les digo, del hardcore punk latinoamericano y de Colombia, obviamente. Esto es dos temas de la cara B. Vámonos con Cadenas, el tema que le da nombre al disco, y Cerebros Castrados. favorecen la violencia. ¿Por qué no desestimulamos su existencia? Si las fronteras se empeñan en dividirnos, ¿por qué no derribarlas para todos unirnos? Si la intolerancia y corrupción aumentan, ¿por qué esta gente mal que no está muerta? Si el delito aumenta entre la gente, escuchamos otra banda de Medellín, otra banda también ya veterana en la escena del punk de allá de Medellín, como les dije, y estamos hablando de la banda Anti Todo, un disco llamado Buenos y Malos, rock de protesta, y los temas que escuchamos era Alguien Cayó Muerto y Buenos y Malos. La alineación era Diego Builes en las vocales, Eliodoro Arango en las guitarras, quien fue el que nos hizo llegar el material, Octavio López y Alex Álvarez en el bajo. Ya saben, Subsuelo S.A. nos localizan al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. De Colombia brincamos a México, vamos a escuchar un par de temas de un 7 pulgadas llamado Lamento de una Madre. Y estamos hablando la gente de Desahogo Personal, un disco bastante importante, bastante interesante, las letras de ellos bastante positivas, y bueno, esto también es el parto número 02, la segunda edición en 7 pulgadas que hizo el amigo Illy Joker. Él participó en este disco en 1993, y bueno, como ya les he mencionado en programas anteriores, Illy Joker es todo un veterano, una biblioteca andante del ruido y la música subterránea, y tiene un programa, un podcast también en iVoox y en Rock and Rosaurio, se llama la emisora, y el programa de él se llama Skulls, para que lo busquen por ahí, bastante interesante, y como siempre, para conocer, aprender y estar llenándose la cabeza de conocimiento absurdo, el que tanto nos gusta. Bueno, vamos a escuchar Desahogo Personal desde México. Es un pedazo de... Bueno, terminaron de escuchar dos bandas argentinas, igual poca información tengo de ellos. Lo que sí sé es que estuvieron activas o están activas en el movimiento anarcopunk, y bueno, los sonidos ya pudieron escuchar, bastante acelerados, hay bastante cross y demás. Estamos hablando de Emma Goldman y A Duelo con la Vida. De Emma Goldman escuchamos un par de temitas, escuchamos Ruido Antiautoritario y Capitalismo, y con A Duelo con la Vida escuchamos Hazlo Tú Mismo. Bueno, vamos cerrando el programa, agradeciéndoles que nos hayan escuchado como siempre, y bueno, nos escuchan todos los lunes en este espacio Subsuelo S.A. emitido por la emisora NovaHitsRadio.com desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Ya saben, los programas se cuelgan en las redes, se cuelgan en el internet, en las diferentes plataformas como iVoox, ahí buscan como Subsuelo S.A. o también Archive.org, o en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Bueno, gracias, espero que les haya gustado el programa y nos encontramos la próxima semana, y eso fue todo, hasta la próxima. Cerramos con Crimen desde México, hasta la próxima. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo, S.A. Recordá, Subsuelo, S.A. Música subterránea,